El portavoz del Comité Central de la Federación de Budistas de Corea dio declaraciones a la prensa el día 7 y dijo como sigue. Sin hacer caso de la protesta y condena de distintos sectores y capas de Sur Corea, la bruja Park Geun-hye resolvió definitivamente ubicar el SAT en el campo de golf de Songju, de la provincia Gyeongsang del Norte, en que se encuentra el lugar sagrado de Wonbulgyo. Park, que sacrifica hasta el lugar sagrado religioso, que debe ser santificado y protegido especialmente, si es para asfixiar a sus connacionales, y la ofrenda sin vacilación como base militar de las tropas gringas, es la vendepatria serevinista pro-yanqui y la corrupta sin par. Si no detienen la fechoría de ubicación de los diablos, hoy se destruye el lugar sagrado de Wonbulgyo por una canalla, pero mañana se pisoteará por completo la creencia religiosa misma, y el territorio patrio cuna de vida de la nación se convertirá en campo de pugna de las potencias y de guerra termonuclear. Hoy, la lucha contra el SAT de los religiosos surcoreanos constituye no solo la defensa a su lugar sagrado, sino también la justa contienda justiciera y acción práctica de amor a la patria y la nación, destinada a preservar la paz y estabilidad de esta tierra y abrir la nueva época de la reunificación independiente, aspiración y deseo unánimes de la nación. El Comité Central de la Federación de Budistas de Corea extiende el entero apoyo y solidaridad a la lucha de los budistas de Wonbulgyo y expresa la esperanza y seguridad de que todos los religiosos surcoreanos que aman la justicia y la paz detendrán por encima de la diferencia de creencias la ubicación del SAD de la demente Park Geun-hye, que es fuente de las calamidades, y se alzará a la lucha por expulsar de la parte meridional de Corea a las tropas yanquis.